en Radiocracia en esta mañana es hermosa, ¿eh? Y realmente nos ha vuelto a acompañar el sol, y siempre que alumbra Febo hay razones para tener esperanza, no sé si alegría, pero nos vamos a ir juntando con buenos sentimientos seguramente. Ya pasaron 49 minutos de las 11 de la mañana y estamos en contacto con el secretario de Obras Públicas de la localidad de Toay, con Luis Maciel. ¿Cómo te va? Buenos días, Luis. Buen día, Juan Pablo. Buen día a tu audiencia. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, sabemos que ha habido problemas con el suministro de agua para la localidad de Toay. Bueno, en realidad lo que se cortó fue el suministro del acueducto del agua del Colorado. Nosotros estamos tratando de funcionar normalmente con las perforaciones nuestras que están abasteciendo la cisterna principal. Claro, ahí está. Ahí le recordamos a la audiencia que en Toay funciona un sistema mixto también que provee de agua potable a la localidad, con una fuente local y otra parte de lo que trae el servicio del acueducto del río Colorado. ¿El acueducto se cortó el servicio para Toay nada más? ¿O es también en Santa Rosa que hay dificultades? La información que tengo de la gerencia técnica de Agua del Colorado es que se produjo una fisura en el ramal que viene a Toay, a la altura del Bajo Giuliani, y por esa razón tuvieron que cortar el suministro a la localidad al solo efecto de poder reparar esa fisura. Esta información la recibimos ayer a última hora, y por lo que nos han dicho, estaría solucionado alrededor de las 3 de la tarde, las 15 horas. Muy bien, muy bien. Ayer, no sé si tiene o no que ver, pero ayer nos habíamos enterado justamente a través de un colaborador, de un compañero de la radio, que había un caño roto cerca, al lado de la Rotonda Sur en Santa Rosa, y que había informado a la municipalidad que con motivo de esa rotura accidental iba a faltar agua en los barrios Plan 5000 y Los Fresnos. Esto no es muy distante del Bajo Giuliani, pero tampoco tiene una relación, entonces. No debería tener relación, la verdad que no tengo esa información yo. Lo que sí, el gerente técnico se ha comunicado personalmente conmigo y me ha manifestado que la reparación que le están haciendo es en la altura del Bajo Giuliani. Muy bien, muy bien. Luis, ¿hay algún otro tipo de inconvenientes en la actualidad, en este momento, en la localidad de Toay? Nosotros, debido a la información temprana que hemos recibido, hemos puesto en funcionamiento todo el sistema de suministro de agua potable, todas las perforaciones vinculando a la cisterna principal, de manera tal de que poder brindar un normal servicio. Esto, como tenemos un consumo importante en las horas pico, que es a la mañana temprano, al mediodía y a la noche, nosotros alrededor de las 10, 11 de la noche hicimos un corte de suministro el día de ayer, y hoy a las 7 de la mañana, a primera hora, la cisterna ya recuperada, cisterna llena, hemos habilitado otra vez con normalidad el servicio de agua potable. O sea que en este momento tendríamos que tener agua en forma normal. En forma normal. Está bien que además, Luis, a esta altura del año tampoco hay un consumo exagerado, ¿no?, del líquido elemento. Sí, eso es lo que nos juega a favor, digamos, a la hora que suceda este tipo de situaciones, ¿no?, cuando se corta el suministro de agua del Colorado. Claro. No obstante eso, el intendente está haciendo todas las gestiones como para que se pueda lograr el autoabastecimiento. Estamos trabajando en distintos proyectos que tienen que ver con hacer más perforaciones, poder trabajar con las que tenemos, vincular otras, de manera tal que en el verano que viene, si se llega a cortar el acueducto, nosotros no tengamos faltante de agua, ¿no es cierto? Muy bien. Sabemos que hay un acuífero realmente importante y de muy buena calidad acá en la localidad de Toay, Luis. Así que es muy saludable la iniciativa justamente de lograr el autoabastecimiento, a pesar de que la localidad hace unos años ya se transformó, ¿no, Luis? El consumo, quiero decir, habrá crecido mucho también. Sí, sin lugar a dudas. Ha sido una de las ciudades que más ha crecido a nivel provincial, y eso tiene que ir acompañado con servicio. Entonces, lo que se está tratando y lo que el intendente está haciendo es previendo todo este tipo de cosas que en un futuro no nos ocasione demasiado problema y podamos administrar los servicios de tal manera que podamos llegar a todos los sectores ya vinculados. Muy bien, muy bien. Luis, entonces, ahora en horas de la tarde, temprano nomás, ¿va a estar normalizado el servicio, esto según Aguas del Colorado? Según la gerencia técnica, alrededor de las 15 horas estaría solucionado. Muy bien. No obstante, eso puede llegar a haber en algún sector un faltante de agua, pero no porque no haya agua en la copa, sino que por un problema de presión y de consumo, las cañerías se llenan de aire, entonces eso va a evitar que el suministro circule con normalidad. Claro, entonces claro. Puede haber algún sector determinado que no tenga agua, pero es temporal. ¿Qué se le puede decir al vecino? Que purgue la cañería, Luis, que abra un rato la llave del jardín, la canilla del jardín, por ejemplo. Lo ideal sería que purguen las cañerías para que pueda salir de ahí, ¿no? Muy bien, Luis. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, no sé si te quedó algo en el tintero, si lo querés agregar. No, básicamente aprovechando tu generosidad y tu tiempo, quería decirle a los vecinos que cuidemos el agua, que la usamos en forma racional, que la rotura es temporal y que hoy estaría solucionado, así que espero que tengamos cuidado de usar el agua con criterio para que no tengamos faltante, más que nada. Muy bien, perfecto. Así sea entonces, Luis, te agradecemos este contacto. Un abrazo, que sigan bien. Que tengas buen resto de la jornada. Ahí estábamos con el secretario de Obras Públicas de la localidad de Toay, con Luis Maciel, que nos ponía al tanto de que va a ser una cuestión superada la provisión de agua de Aguas del Colorado.